Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Campus Abierto, que como ustedes saben, se transmite los días miércoles a la 1 de la tarde y se repite todos los jueves a las 4. Mi nombre es Polet Duñac y estoy con Daniela Villanueva. Hola Daniela. Hola Polet, hola a todos nuestros auditores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de la segunda temporada de Campus Abierto, donde queremos dar a conocer a la comunidad del campo y a las comunas de Macul y Ñuñoa todas las actividades de extensión que se realizan en nuestro campus Juan Gómez Millas y también en las sedes centrales de la Facultad de Arte. Pueden ser charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, lanzamiento de libro, concierto, en fin, una cantidad enorme de actividades. Y bueno, este programa se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Millas Abre Sus Puertas a la Comunidad, inspirado en los lineamientos de la iniciativa Bicentenario, que tiene como objetivo vincular a nuestro campus con la comunidad en que se encuentra insertos, y por eso la idea es que no solamente la gente que habita aquí el campus, los estudiantes, funcionarios, académicos, puedan asistir a estas actividades, sino que también los vecinos de las comunas aledañas y en general todos los que quieran venir aquí a disfrutar de las múltiples actividades que se hacen en el campus. Bueno, y para comenzar nuestro programa, te invito a ti, Polet, y a todos nuestros auditores a escuchar los titulares de las principales actividades de esta semana. El miércoles 14 de abril se inicia un nuevo ciclo de exhibiciones gratuitas en el Cine Club Universitario. El contrabajista estadounidense Mark Morton realizará un concierto solidario el lunes 19 de abril en la sala Isidora Segers. La exposición Tesis 10 se presentará en la sala Juan Ejenau de la Facultad de Artes entre el 5 de abril y el 14 de mayo. Sábado 17 de abril se realizará en la Villa Los Presidentes una actividad cultural a beneficio de los damnificados por el terremoto y maremoto en la comuna de Yoyeo. Los días 19, 20 y 21 de abril se realizará la Cuarta Escuela Chile-Francia en Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y Comunicaciones, cuyo tema central es la irrupción del cuerpo. Y nos vamos ahora con nuestra pausa musical y vamos a continuar con la onda de los cantautores chilenos. Esta vez será el turno de Fernando Milagros y les podemos contar de él que su primer disco se llama Vacaciones en el patio de mi casa y fue lanzado a principios de 2007. El disco contiene 10 temas íntimos, nostálgicos y bellos, según las palabras de la persona a la que le preguntamos esta biografía de Fernando Milagros. Y bueno, Milagros también perteneció a la banda María Milagros, con la cual sacó un EP. Desde el lanzamiento de su disco ha realizado innumerables conciertos, logrando la cobertura de prensa necesaria para difundir su música y ser reconocido como uno de los cantautores con más talento y futuro en el círculo musical chileno. En abril de 2009, Fernando Milagros editó su segundo disco, Por Su Atención, Gracias, junto a su banda estable The Falsos. Este disco viene a complementar una carrera ya consolidada y se abre a otros estilos, ya no tan intimista, pero abierto a nuevas guitarras, teclados, cello y batería. Ahora vamos a escuchar la canción Reina Japonesa de Fernando Milagros. Otra vez por qué te alejas, porque te hago mal. Ya no busco a nadie en esta ciudad. Reina japonesa, no sé dónde estás. Estamos de vuelta en Campus Abierto para seguirles contando de todas las actividades programadas en el Campus Juan Gómez Millas para esta semana. Lo que escuchábamos era Reina Japonesa de Fernando Milagro. Bueno, y les contamos que el miércoles 14 de abril se inicia un nuevo ciclo de exhibiciones gratuitas en el Cine Club Universitario. El ciclo comenzará con el estreno de la película Mitómana, realización sucesora del film Peje Sapo de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasola. Bueno, la idea de estrenar esta película en el Cineclub Universitario nace a partir de la colaboración que tiene la Cineteca de la Universidad de Chile con el Festival de Cine Social y Antisocial de La Pintana, del que José Luis Sepúlveda, el director de Peje Sapo, es el director. La Cineteca, que depende del Instituto de la Comunicación e Imagen y de la Facultad de Artes, retomó en septiembre del año pasado la labor del Cineclub Universitario, actividad iniciada en los años 50 por estudiantes de nuestra casa de estudios y que fue interrumpida por el golpe de estado del año 73. El estreno de Mitómana y las próximas exhibiciones del Cineclub se realizarán los miércoles a partir desde hoy 14 a las 18 horas en el auditorio Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, comuna de Ñuñoa, y la entrada por supuesto es liberada. Y el contrabajista estadounidense Mark Morton realizará un concierto a beneficio de los pescadores afectados por el maremoto en la región del Maule. Este concierto se va a realizar el lunes 19 de abril en la sala Isidora Segers de la Facultad de Artes. Mark Morton es el director artístico de la Escuela Americana de Contrabajo, es el contrabajista principal de la Orquesta Sinfónica de Colón y de la Orquesta Sinfónica de Lubbock. Su virtuosismo lo ha llevado a obtener el primer premio de la Sociedad Internacional de Bajistas en Nueva York. Alertado por los efectos del terremoto ocurrido en Chile, Mark Morton quiere ser un aporte para las víctimas y los procesos de reconstrucción. Es por esto que ha decidido realizar un concierto en la Sala Segers, cuya recaudación se destinará íntegramente a los pescadores de las caletas de Curanipe, Peyúgue, Loanco y otras del sector costero de la región del Maule. Bueno, el concierto de Mark Morton va a estar centrado en obras de los autores Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Scott Joplin, Scott Haydn y Giovanni Bottesini. La idea es que los asistentes realicen aportes monetarios voluntarios al momento de entrar. Las donaciones recolectadas serán entregadas a los pescadores a través del programa de protección ambiental Vigilante Costero Maule y Tata. Están todos invitados entonces el lunes 19 de abril a las 19:30 horas al concierto del contrabajista estadounidense Mark Morton en la sala Isidora Segers, ubicada en compañía 1264 Santiago Centro. Ahora nos vamos con una breve pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Escucha tus episodios favoritos de los programas de la radio Juan Gómez Millas a través del podcast www.jgmradio.blogspot.com. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Yeah. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puede reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. La Corporación Cultural de Ñuñoa tiene una cartelera variada para ti, donde podrás encontrar música, danza, teatro y mucho más. Para averiguar fechas y horarios, visita www.ccn.cl y disfruta de manera gratuita todas las actividades. Si perteneces a la Casa de Bello y tienes algún problema de salud o necesitas una hora con el dentista, no dudes en acudir al servicio médico y dental que te ofrece la Universidad de Chile. En el SEMDA podrás encontrar variados especialistas que pueden ayudarte. No olvides en consultar la página web de la Dirección de Bienestar Estudiantil, www.dbe.uchile.cl. Y ya estamos de vuelta en Campus Abierto para contarles todas las actividades que tenemos durante esta semana en el Campus Juan Gómez Millas. Tesis 10 se titula la exposición que podremos visitar en la sala Juan Ejenau de la Facultad de Artes entre el 5 de abril, o sea, ya comenzó, y el 14 de mayo. Se trata de un ciclo que permitirá conocer y apreciar lo que están construyendo discursivamente los jóvenes artistas en proceso de titulación de licenciatura en Artes Plásticas. Exactamente. A partir de las potencialidades y particularidades de cada proyecto y de sus posibilidades en conjunto, la Dirección de Extensión del Departamento de Artes Visuales elaboró la programación de este ciclo de exposiciones, el que contempla 6 fechas de exhibición. Tesis 10 comenzó el 5 de abril con las exposiciones Figuras del Original, una aproximación a la parodia, de Marisol Andrades, y 7 diálogos de Isabel González. Bueno, durante esta semana, entre el 12, este lunes, y el 16 de abril, tendrá como expositores a Esteban Gárnica, con ejercicios en torno a la proliferación publicitaria, y a Pablo Concha, con evolución plástica. En la tercera fecha de exhibición, que se realizará entre el 19 y 23 de abril, los expositores serán Sebastián Barrante y Josefina Mora. El primero presentará el fotomontaje postproducción digital, la fotografía y el graffiti como mecanismos de apropiación, mientras Josefina Mora exhibirá la reubicación de las obras en el MAC con el minimal de cosas. Bueno, siguiendo con esta exposición, entre el 26 y el 30 de abril será el turno de Ejes, Unión e Intersección de Natalie Pérez y Pequeñas Criaturas de Daniela Riquelme. Y posteriormente, entre el 3 y el 7 de mayo, podremos ver Consentida y Proyecto Identidad jugando con la multiplicidad de Camila López y Daniela Valentini. Finalmente, Luis Villalobos y Paola Santander serán los encargados de cerrar la actividad con las exposiciones Estudio Antropomórfico y Procreo, que se exhibirán entre el 10 y el 14 de mayo. Bueno, todas las exposiciones del ciclo Tesis 10 se inaugurarán los días lunes a las 18:30 horas y se podrán visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 21 horas entre el 5 de abril, o sea, ya comenzó, y el 14 de mayo en la sala Juan Ejenau del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes, ubicado en las Encinas 3370 Ñuñoa, y la entrada es liberada. Y les vamos a contar de una actividad que no se realiza en el campus Juan Gómez Millas, pero sí al lado. Como nosotros queremos seguirnos vinculando con la comunidad que nos rodea, les vamos a contar que el sábado 17 de abril se va a realizar en la Plaza Central de la Villa Los Presidentes, que se ubica al costado oriente del campus, una actividad cultural a beneficio de los damnificados por el terremoto y maremoto en un sector de Llolleo. Esta actividad está organizada por un colectivo de agrupaciones sociales de Ñuñoa y tiene como objetivo adicional el de entregar un momento de esparcimiento y distensión a las personas de la comuna para aliviar los efectos del estrés post-terremoto. Es así como entre las 4 y las 8 de la tarde se sucederán una serie de presentaciones artísticas y actividades recreativas para niños y adultos, con la doble finalidad de entregarles un espacio de esparcimiento a estas personas y a la vez de reunir alimentos no perecibles y otras donaciones para llevar a la comuna de Llolleo, ya que todos los asistentes deberán hacer alguna colaboración. Bueno, a partir de la solicitud formulada por la Junta de Vecinos de Villa Los Presidentes al programa Campus JGM Abre Sus Puertas a la Comunidad, es que la Blues Band de la Facultad de Ciencias será una de las bandas que va a participar en esta actividad solidaria. Asimismo, un grupo de voluntarios de la FECH realizará una actividad recreativa para los niños. Entonces están todos invitados a la tarde cultural solidaria que se realizará el sábado 17 de abril entre las 16 y las 20 horas en la Plaza Central de la Villa Los Presidentes, ubicada entre las calles Quillagua y Azapa, en la comuna de Ñuñoa. Bueno, y nos vamos con nuestra nueva sección estrella, hecha por nuestra amiga Bolette Uñac. Vamos a presentarle entonces, como todas las semanas, una pequeña información acerca del Proyecto Bicentenario para que ustedes vayan conociendo más acerca de este proyecto que es de todo el campus Juan Comemilla. Así que vamos a escucharlo. Iniciativa de revitalización de las humanidades, artes, ciencias sociales y de la comunicación en la Universidad de Chile. Un proyecto para el país en el marco del Bicentenario. Hoy, en nuestra cápsula sobre el proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, les contaremos cómo funciona el Comité Ejecutivo del proyecto, que es su órgano de conducción y seguimiento y que viene trabajando desde octubre de 2009. El Comité Ejecutivo está constituido por los directores del proyecto, Pablo Yarzún y Loreto Rebolledo, dos académicos de cada unidad del campus elegidos por sus consejos de facultad, un representante de los funcionarios elegido por sus pares y dos representantes de los alumnos de pregrado y uno de posgrado, también electos en votación popular. Este comité se reúne a lo menos una vez al mes y ha debido asumir tareas como la revisión y aprobación en términos generales del anteproyecto del Plan Maestro del campus. Al interior del Comité Ejecutivo se han constituido subcomisiones por cada uno de los objetivos específicos de la iniciativa bicentenaria. Hay una subcomisión de desarrollo académico, una de infraestructura y una de gestión académica y administrativa. Más adelante deberán formarse también una comisión de vinculación con el medio. Estas subcomisiones se han abocado a la tarea de elaborar los términos de referencia específicos para cada objetivo del proyecto bicentenario, esto es, las bases de acuerdo a las cuales cada facultad del campus deberá elaborar sus respectivos planes de mejoramiento en el marco del proyecto. Una vez que el Comité Ejecutivo apruebe los términos de referencia propuestos por las subcomisiones, las distintas facultades podrán elaborar, en base a ellos, sus respectivos proyectos en el marco del Plan Bicentenario. El Comité Ejecutivo será el órgano encargado de sancionar si los planes presentados por las facultades se ajustan a los lineamientos del proyecto bicentenario y así determinar la asignación de recursos a cada uno de ellos. El Comité deberá recomendar los proyectos de las facultades ante el Consejo Directivo del proyecto, donde participan autoridades universitarias y representantes estamentales, el que deberá dar la aprobación final. Para más información sobre el proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, visita el sitio www.bicentenariojgm.chile.cl. Y continuando con las actividades del Campus Juan Gómez Millas y de las facultades que están acá en el campus, para esta semana les contamos que los días 19, 20 y 21 de abril se realizará la Cuarta Escuela Chile-Francia en Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y Comunicaciones, cuyo tema central es la irrupción del cuerpo. Bueno, esta actividad que se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ubicada en Pío IX número 1, reunirá a destacados académicos de instituciones francesas, así como de la Universidad de Chile, quienes debatirán respecto a temas de relevancia y vigencia en ambas sociedades. Este encuentro académico es organizado por la Cátedra Michel Foucault en Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y Comunicaciones, iniciativa conjunta de la Universidad de Chile y la Embajada de Francia, que busca, mediante la cooperación, fortalecer el quehacer académico y de investigación entre ambos países en estos campos disciplinarios. Estamos al teléfono con la profesora María Emilia Tillú, que es parte de la organización de este evento, para conversar un poco más sobre los objetivos del seminario. Hola, profesora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Le queríamos preguntar si nos podría contar un poco con respecto a este tema del cuerpo. ¿A qué se refiere la temática central para que nuestros auditores puedan comprender el objetivo de este seminario? Sí, antes que nada, gracias por la oportunidad de poder explicar aún si es brevemente lo que ocurre o lo que ocurrirá con el cuerpo, esta erupción del cuerpo en Chile. La temática del cuerpo, en primer lugar, es una temática nueva. Solamente en los años 80, podríamos decir, se manifiesta como una cuestión central en el pensamiento francés especialmente, pero también en otros países de Europa. Podríamos decir que en América Latina es un poco más tardío, si bien en países como Argentina, Uruguay, Brasil o México, el cuerpo ya es un objeto de reflexión, un lugar de encuentro también, y manifiesta un interés muy central, ¿no? Para este año nosotros estamos muy contentos de que hubiésemos podido plantear la posibilidad de realizar la Cuarta Escuela Chile en Francia en torno a lo que le hemos llamado la erupción del cuerpo en Chile. Y en realidad se trata del cuerpo contemporáneo, principalmente. El cuerpo visto como un objeto de estudio, más que un campo, diríamos, un objeto de estudio interesante, porque a nuestro parecer la irrupción implica un poco salirse de los feudos que serían las disciplinas por sí mismas y en sí mismas, ¿no? Entonces, nos interesó mucho que la Universidad de Chile, desde sus distintas facultades, pudiera involucrarse en ver al cuerpo, ¿no?, como este objeto tan central que hoy día nos atañe en nuestra sociedad, desde la medicina, desde la historia, desde las ciencias sociales y también desde el arte. Profesora, y dentro de todos los invitados que desde distintas disciplinas van a abordar esta temática, ¿hay algunos que pudiéramos destacar especialmente, algunos invitados internacionales, por ejemplo? Claro, hay varios, ¿eh? Lo que pasa es que en Chile son más conocidos unos que otros, claro. En primer lugar. Obviamente la presencia de Edith Le Breton es una presencia ya conocida en Chile, estuvo acá el año pasado. Sus libros están en buena parte traducidos al español. Nosotros estamos traduciendo también uno de los últimos libros que corresponde al problema juvenil, que se llama En sufrimiento. Y Le Breton ya es, diríamos, un autor de referencia tanto para el arte como para las ciencias sociales. Sin embargo, también está François de la Porte, que va a inaugurar con Medicina y Cuerpo, Historias Normativas, que también es un autor y es un académico muy conocido. Yeah. Ahora, obviamente, tenemos a otros menos conocidos, pero que tienen un lugar bastante importante, digamos, en la investigación en Francia, como Beatriz Frankel, por ejemplo, que dirige un laboratorio de antropología y escritura. Con ella hemos hecho también trabajos de investigación conjunto. O no sé, podría pensar en Jean-Pierre Frey, por ejemplo, sobre el espacio, la arquitectura. Y así como otros más, como también Rafael Mendrecy y Jean-Louis Halpern, que yo pienso que necesariamente no todo el mundo los ubica porque el universo, digamos, es tan amplio, pero que nosotros invitamos en realidad tanto a nuestros colegas, profesores, como a los investigadores y a los estudiantes, pero sobre todo también a las personas comunes, a las personas no sé, como mi padre, como cualquiera, ¿no?, que quiera venir a encontrarse con una palabra, yo diría, sencilla, puesto que parte principalmente del cuerpo. Por lo tanto, tendríamos que pensar en un cuerpo que habla hoy día, en un cuerpo que dice cosas, en un cuerpo que está muy constreñido por los avatares neoliberales, por una parte, pero también muy complicado para poder ser el cuerpo ideal, ¿no? Podríamos pensarlo de ese modo también, es decir, que tiene todas aquellas características que a veces lo hacen difícil a ser portado. Entonces, una temática muy amplia y de interés para todas las personas, no solamente para académicos y estudiantes, sino para el público general, ¿no es así? Absolutamente. Y muchas gracias, profesora, por esta explicación y gracias por acompañarnos en el programa. Y dejamos entonces a todos invitados para la Cuarta Escuela Chile-Francia con el tema central La Irrupción del Cuerpo, que se va a realizar los días 19, 20 y 21 de abril en la Facultad de Derecho, ubicada en Pío Nono número 1. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros continuamos con nuestro programa y nos vamos con la última sección para ya terminar este segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Y vamos a hablar del programa La U por Chile. Como le contamos la semana pasada, este es un proyecto que se lanzó a nivel de universidad e incluye a todas las facultades e institutos interdisciplinarios que componen la Casa de Bello. La idea es ir en ayuda como Universidad de Chile, de las comunas y regiones que más sufrieron con el terremoto que nos azotó el pasado 27 de febrero. Así que más que nada esta semana vamos a recordar un poco las actividades que se están haciendo a nivel central. Para todos los que se quedaron con las ganas de ayudar, todavía la fecha está recibiendo inscripciones de voluntarios. Debes completar el formulario que está disponible en www.fech.cl y van a llamarte para alguna de las múltiples labores de ayuda que va a realizar la Federación durante este año. O sea, queda muchísimo trabajo por hacer. Se hizo una campaña de acopio a nivel nacional muy, muy grande y ahora hay que ir a dejar esa ayuda. Entonces es muy necesario que los voluntarios que estén interesados puedan inscribirse en www.fech.cl. Y además continúa la campaña Luca por Nuca, que es una campaña muy original que hizo la FETS, que es, la idea es colaborar con dinero para que estos voluntarios puedan llegar a las zonas más afectadas a entregar la ayuda recolectada. Por ejemplo, este dinero se puede utilizar en bencina para los camiones o camionetas que van a llevar esta ayuda. Todos los interesados pueden hacer un depósito en el Banco Estado al número de cuenta, es cuenta de ahorro por si acaso chicos, al número de cuenta 001-6985-8330 a nombre de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Si quieres hacer una transferencia electrónica, el RUT que debes incluir es 49.608.969-3. Les voy a repetir el número de la cuenta, 001-6985-8330. Bueno, de todas maneras, quienes no quieran hacer este depósito pueden ir directamente a la sede de la FECH, que está ubicada en la calle Periodista José Carrasco Tapia 9. Les prometo que la próxima semana le vamos a tener la canción del spot que hizo la FECH, que es muy divertido para promocionar esta campaña Luca por Nuca. Y ya vamos terminando. Antes de despedirnos me gustaría decir algo que no mencionamos con respecto a la Escuela de Chile-Francia, que era cómo inscribirse. Pueden hacerlo a través de la página de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, o también en la página del ICI, que son los encargados de la producción de este evento, en www.ici.uchile.cl. Ahí van a encontrar un banner pequeñito sobre la escuela y ahí pueden ingresar y entrar con todos sus datos. Hay muchos inscritos ya, así que todavía queda tiempo, así que aprovechen. Y no olvidemos felicitar a Polet por su cápsula bicentenario, que estuvo maravillosa. Así vamos a ir todas las semanas con nuevas informaciones del tema del proyecto bicentenario y, por supuesto, del programa La U por Chile, para que sigamos ayudando a todos nuestros compatriotas afectados por el terremoto. Y recuerden también que nos pueden enviar sus temas musicales. Nosotros, lo ideal acá en el programa sería tocar pura música hecha por personas de la Universidad de Chile. Hemos tratado de hacerlo así. Famosos, conocidos o no conocidos, chiquillos. Lo que así sea. Que, si ustedes quieren que toquemos sus canciones, escríbanos a campusabiertojgm@gmail.com. Gracias entonces por su sintonía. Y si quieren más detalles de las actividades que les contamos hoy día, pueden ingresar al sitio web www.uchile.cl en su sección actividades, o bien visitar los sitios web de las distintas facultades. Los esperamos entonces todos los miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 4 en www.radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades de nuestro campus Juan Gómez Millas. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.